La Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión presenta esta tarde a las 6:30 la revista Traversari número 5. Aquí participarán pues las autoridades, así como también varios elencos. Vamos a contarles cada uno de los detalles en los siguientes minutos y para ello damos la palabra a nuestro compañero Alex Mora. Gracias, compañeros. Seguimos acá en el noticiario de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en esta oportunidad nos acompaña el director de la revista Traversari, Juan Mullo, a propósito de la presentación que tendremos esta tarde y noche acá precisamente en el Teatro Prometeo de nuestra institución. El maestro nos acompaña para conversar sobre todos los temas relacionados a la revista, lo que se viene en esta presentación y, por supuesto, detallándole la invitación al público para que se dé cita hasta el Teatro Prometeo esta noche para presentar la revista número 5 de investigación sonora y musicología Traversari. Maestro, gracias por acompañarnos. Cuéntenos más de cómo nace esta idea y, por supuesto, la quinta edición de esta revista. Bienvenido. Muchas gracias. Es en el año 2015 cuando aparece el primer número, si no me equivoco, en abril. La iniciativa fue del entonces vicepresidente Gabriel Cisneros. El interés mutuo fue, y sobre todo por invitación e iniciativa de él, sacar un medio, sí, o publicar un medio en el que se hable sobre música. Yo le había comentado a Gabriel que eran ya muchos años, de más de 30 años, de que la última revista sobre música se había editado en el Ecuador, por el Banco Central del Ecuador en ese entonces. Entonces muchos años han pasado. La idea era tomar el nombre, además del Museo de Instrumentos Musicales Traversari, porque él fue, además, Pedro Traversari, un gran compositor y además un investigador de la música ecuatoriana e incluso latinoamericana, un impulsor de todo esto que ahora lo conocemos como identidad, ¿no es cierto? Entonces nos pusimos manos a la obra y, claro, nació sobre todo el enfoque que era la investigación. En mi caso, yo soy ya investigador de muchos años en etnomusicología. Y esto nos permitió plantear que podía ser una revista no necesariamente de variedades o de, digamos, aspectos de la farándula o del performance, ¿no?, sino más bien estudios académicos que se han venido realizando por largo tiempo en el Ecuador y que los investigadores o aquellos incluso posgradistas, ¿no?, que habían hecho ya sus maestrías, no había un medio para que puedan ellos presentar sus trabajos, tan importante además y que exige la academia. Entonces, ese fue un primer inicio, pero tampoco nos íbamos a centrar en la academia, sino en aquellos, sobre todo músicos en este caso, o investigadores sonoros, que era también nuestro otro reto, ¿no? Es decir, no solo musicólogos o músicos académicos, sino investigadores sonoros. ¿Qué significa esto? Aquellos que nos abren el campo auditivo hacia otro tipo de no solo creaciones, sino problemas que nos trae el que nosotros nos ligamos con lo que escuchamos. No solo problemas, conflictos, emociones. Entonces la revista abre un elemento interesante a esta diversidad. Y esto fue el primer arranque, es decir, con la número uno hicimos un homenaje sobre todo al Museo de Instrumentos Pedro Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Maestro, ¿quién escribe en esta revista o quiénes están aptos para que ustedes acepten que participen en Traversari? Desde la número uno estábamos claros que deben ser investigadores y que de una u otra manera, y no necesariamente académicos, porque nosotros creemos que la academia tiene que dialogar con la gente, con los grupos sociales, tiene que estar con los colectivos, sobre todo con las culturas musicales. Entonces dijimos que si tiene un poco esa línea, pues son bienvenidos todos aquellos que han hecho un esfuerzo por documentar su trabajo. Entonces ahí que han, cuando se hizo en la revista número 3 una convocatoria para un premio, ¿cierto?, para quien escriba ensayos sobre cultura afrodescendiente, cultura musical afrodescendiente, lo hizo un artista que escribía sobre un plato que hacía su abuelita, un plato de pescado que hacía su abuelita, la churruchanga, algo así. Él, por ejemplo, ganó uno de los, el tercer premio y se lo publicó. No era necesariamente músico, pero él, digamos, a través de una canción que se ligaba a este sabrosísimo plato que había su abuelita y que ya se había perdido esa receta, y que esta canción de alguna u otra manera le retornaba a la memoria, por ejemplo, ganó el premio, y nosotros nos ligamos a esa comunidad maravillosa que vino de la zona de Esmeraldas, representando él, claro, digamos, esta publicación. Y esta me parece que es una manera interesantísima y muy importante del respeto a las diversidades. Así como puede escribir un doctor, un PhD en musicología, pueden escribir este tipo de sujetos vivos, de patrimonios de la cultura viva de nuestro país. Sabemos que se integra también en estos temas el ballet, por ejemplo, y otros conceptos. ¿Qué ideas, qué temas se manejan dentro de cada revista? Ya, cada número es un tema monográfico, es decir, el primero nos... como que fuimos experimentando para ver cómo se iba entendiendo además el público de la revista, ¿no? En el número de primero, como les había dicho, se hizo sobre el museo, relativamente, o sobre los acervos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que era muy importante relevar esto. En el segundo número hicimos sobre culturas quichuas, ¿sí?, centrados en el tema de la interculturalidad, sobre todo. Ahí fuimos viendo la necesidad de entender otras, digamos, o consolidar la línea monográfica. En el número 1 y número 2 se apuntó mucho al tema de los museos, por ejemplo, que ahora está tan, digamos, importantes aportes está haciendo a nuestra cultura el tema museológico. La revista en el 2015 ya hizo, digamos, en la número 1 y en la número 2, hay dos o más artículos sobre museos, museología de las sonoridades. Entonces, el tema patrimonial es muy importante. Pero a partir del número 3 comenzamos concretamente ya con números dedicados a cada cultura musical. Entonces, en este caso fue las culturas afrodescendientes, esmeraldeña y choteña. Entonces, el éxito fue inmediato porque es la primera revista que se saca de música afroesmeraldeña y de música afroandina del Valle del Chota, Mira Concepción. Entonces ustedes dicen, es imposible que al haber la marimba esmeraldeña o la bomba del Chota, no ha habido una revista de música o un libro de música. Uno dice, no, revistas en lo absoluto. Unas pequeñas, digamos, por supuesto, la revista Opus sacaban artículos sobre eso, pero ninguna revista enteramente dirigida a esta cultura. Entonces fíjense, es muy interesante porque la Traversari abre el campo a la diversidad de una manera directa, de una manera democrática. Y entonces la respuesta de estas culturas fue inmediata, es decir, el que son visibilizados a través de una institución cultural y con, diríamos, herramientas investigativas, y esto es importante. En el Ecuador no se investiga mucho. Y entonces significa que la revista además está dando una contribución enorme al desarrollo de lo que podría decir el conocimiento de estas importantísimas culturas. El cuarto número, perdón, fue dedicado a la cultura montubia. Igualmente, a los 80 años, entre los 80 años, se han sacado este tipo de publicaciones. La cultura montubia, si ustedes revisan en las bibliografías, la música específicamente no tiene bibliografía, tiene muy poquísima bibliografía. La revista Traversari llenó ese vacío con este número. Y actualmente, la número 5, quisimos igual establecer una relación importante con la danza. A ver, ¿cómo la musicología se relaciona con esta otra disciplina? Estamos en el tiempo de entendernos bajo las diversas disciplinas también de las artes. Entonces, he ahí una muestra. Maestro, y queríamos cerrar nada más con la invitación, por supuesto, lo decíamos, para que nuestros oyentes de la 100.9 de Cultura FM y de los 940M nos acompañen a partir de las 18:30 hoy, miércoles 3 de octubre, para la presentación de la quinta revista de lo que es Traversari. Por favor, maestro, su invitación. Sí, les invitamos a todos y todas aquellas y aquellos danzarines, aquellos músicos, aquellos jóvenes interesados en ver otra cosa, en ver lo que piensa desde la investigación. Va a hablar Amelia Poveda, que es coreógrafa, va a hablar Daniela Peña, una joven etnomusicóloga, que está haciendo ahora unos estudios de los guagua velorios de Cotacachi. Nos va a traer hay unas imágenes, ¿sí? Nos va a hablar un compositor que se llama Lenin Estrella, nos va a hablar sobre la música afrodescendiente. Él acaba de publicar un libro sobre método de tocar marimba. De eso nos va a hablar, va a estar interesante. Nos va a hablar también Agustín Yumikinga sobre se está planteando una cartografía de la danza. Se está planteando que los estudiantes de colegios y escuelas tengan insumos de estudio de la danza, pero dentro de recursos digitales, ¿no?, para niños, jóvenes. Y claro, viene también Luis Conejo, que es un coreógrafo que hizo un importantísimo creación que se llamó Chacana. Es decir, ustedes ven aquellos que nos van a venir a ver al Teatro Prometeo, que vamos a tener una linda velada, además con la actuación de la camerata que dirige la maestra Cecilia Tapia, la camerata de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Va a estar muy bonito, así es que les invitamos. Perfecto, estuvo esta mañana con nosotros el director de la revista Traversari, Juan Mullo, acompañándonos acá en Zona Cultural.